10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Siente la música electrónica. Fusión DJ. A radio. Fusiónate con nosotros. Dios Lidford y Spirit DJ. Una cita semanal con la música electrónica. Fusión DJ. ¡Wow! Una semana más estamos aquí en Fusión DJ. ¡Requete guau! Un sábado más, de 11 a 12 de la noche, el amigo Spirit DJ. Ahí está. Y un servidor, Josh Lidford. Esto es... ¿Qué era esto? Fusión DJ con dos S's. A pelo no, Fusión DJs con dos S's, todo juntito. Una semana más cargados de novedades y montones de sorpresas. Con las pilas recién cargadas este sábado noche. Spirit, ¿qué nos traes hoy en la maleta? Sorpréndenos. Pues, traigo montones de temas y una sesión en primicia. ¿Una sesión en primicia de quién? De... Es tuya, vamos. De John Lidford. Entonces seguro que es primicia. Recordaros que podéis descargarla en www.fusiondjs.com. Accedéis a zona de descargas y descargáis la sesión que más os guste. Y ya está, a pelo. No, a pelo no, con dos S. Fusión DJs con dos S. Aquí empieza, como siempre, tendréis vuestro momento Facebook. Vuestro o nuestro, en este caso, ¿no? Sí, nuestro más que vuestro. Con los comentarios que la gente ha dejado esta semana. Con la palabra, ¿qué palabra era la de esta semana, Spirit? Coca-Cola. Pero Coca-Cola sola. Me tengo yo regomillo toda la semana de que es sola y esto se va a terminar. Coca-Cola con mucho hielo para este veranito. Coca-Cola fresquita, pero ojo, sin hacer publicidad, desde luego. No, yo he hecho publicidad, he dicho Coca-Cola, nada más. No he dicho Pepsi-Cola, he dicho Coca-Cola. Pues esa era nuestra palabra para la semana anterior, para esta, durante toda esta semana. Habéis dejado vuestros comentarios con esa palabra, Coca-Cola. Dentro de un ratito, pues no sé, ¿dentro de cuánto, Spirit? 10 minutillos, cuarto de hora. Aproximadamente, 10 minutillos, un cuarto de hora. Diremos el ganador, comentaremos los comentarios que se han dejado esta semana en nuestra página de Facebook y también en Twenty, además de comentarios. Y diremos también la palabra para esta semana, que todavía creo que está en duda, ¿no? En duda no, que no hay nada, vamos. La vamos pensando por ahora. La vamos a pensar en ese mismo momento, ¿eh? Y mientras tanto empezamos de lleno, de pleno en materia con lo que nos trae aquí cada sábado Fusión DJ, que es la música, la buena música, la música electrónica. ¡Wow! Así, a pelo, todo juntito. ¡Wow! Sorpréndenos, Spirit, ¿qué tema es el que está sonando en estos momentos? Sí, ¡wow! Temazo. Chocolate Puma. Acompañado por Colonel Red, y esto se llama For You Love 2011. A pelo, ¿no? Con dos S. Ahí queda eso. ¡Venga, empezamos! DJ 106.5 FM Radio Energía Guadix. La radio líder. Más musiquita, más ritmos veraniegos. Pata. Me he quedado pata. Esta es de tus tiempos, que eres el mayor aquí. Yo te he hecho un chavalín. Oye, ¿qué me has dicho? Perdona. ¿Qué me has dicho? He dicho que eres el mayor aquí. Bueno, voy, lo voy a dejar pasar porque ahora voy a poner yo uno más antiguo de bici, que es de tu tiempo. Bueno, es un tema antiguo, pero en realidad es una remezcla muy, muy nueva. Es una remezcla del señor Milk Sugar. Sí, de Milk Sugar, con la colaboración de Miriam Makeba. Ahí va. Esto es Hi Abma Pata Pata. Así, solo. No, con pata pata. Si acabas de incorporarte, bueno, eso es la locura del sábado noche. Hoy venimos, pues no sé, venimos de una fiesta privada. Y venimos que nos, venimos que nos subimos por las paredes. Y venimos revolucionando el mundo de la radio y el mundo de la música electrónica. Esto que escuchas es Fusión DJ. Pero a pelo no. No, no, con dos S. Ahí. ¡Venga! Visto lo que está sucediendo. Restricted radio station. DJ. Exclusivo. Exclusivo, claro que sí. Estás en Fusión DJ. www.fusiondj.com. Puedes visitarnos también en Facebook y en Twenty. Más cositas. Vaya taratara, se ha quedado bajón ahí que no hemos quedado aquí para ello. Dime algo, José. John Lifo. Arranca de ahí. Estoy ahí. Que me arranco. Venga, cuéntanos algo de este tema. No me cuentes nada, ríete. No pasa nada. Venga, ya lo cuento yo. Venga. No, cuéntalo tú mejor. Hombre, deberías de contarlo tú porque el tema lo he cogido de tu maleta, vamos. No si es por que no, nada. Es que no lo veo desde aquí. No llegas a la pantalla, ¿no? Vamos, no sabes. Sí, venga, cuéntalo ver, tú que el inglés. A ver, te doy pistas. Es uno que he cogido que tenías al final de la maleta, escondido, del revés. Bueno, por esto que oigo de fondo, sé que la canción se llama Carcará. Porque lo dice, ¿no? No, no por nada. No, ¡Carcará! Bueno, tío, por eso... ¡Carcará! ¡Carcará tú, la que tienes tú! Eso es Mannheim. ¡Carcará! We'll be right back. vida tan solo un dinurullar. ¿Dónde quiere que se vaya si no quiero más de lenda? Fusión DJ. Fusión DJ. A petición de un señor que nos deja un comentario esta semana en privado, el señor ICM. Dice: me encanta vuestro programa, pero me gustaría que pusierais un poquito más de música trance. Bueno, pues aquí lo tienes. Esto es el señor Jay Ronco y Josh Newson. Esto es Babel. Para este particular oyente, para el señor ICM, ahí está Babel. Fusión DJ. Josh Gifford. Speed DJ. Siente la música electrónica. Escúchalo aquí primero. Escúchalo aquí primero en Fusión DJ. Y aprovechando que hemos mandado al amigo Spirit a por unos refrigerios, a por unos refrescos, aprovechando que estamos solitos en el estudio, solitos, tú y yo, aquí, en Fusión DJ. Os tengo preparado este tema que le he, bueno, cogido prestado al amigo Spirit. Lo tenía por ahí escondido, creo, para que no lo viéramos. Pero se lo hemos pillado. Ahora que no está, se lo hemos pillado. Esto nos va a refrescar a todos esta velada del sábado noche. Esto es Happy Paul de Battle, la botella. Botella de lo que quieras, pero eso sí, con mucho hielo. Todo esto y más aquí esta noche en Fusión DJ. Prepárate porque a continuación, después de este track, de este tema, tenemos preparado ya, está al llegar, está al caer el amigo Valeocon, que nos trae, como siempre, como cada sábado, su top semanal para esta edición de Fusión DJ. Eso después de este tema, Happy Paul, The Battle. Ahora sí que sí. Ahora que ya ha llegado el amigo Valeocon, lo tenemos ya en el estudio contigo, preparándose, poniéndose los cascos. Y en unos segundos, nuestro top semanal por el amigo Valeocon. Música nueva, nueva, exclusivo, vivo, vivo, vivo. DJ, DJ, Fusión DJ. Exclusivo. Ladies and gentlemen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Josh, Spirit, gente que en este momento está escuchando Fusión DJ. Soy Valeocon, casi recién llegado desde Mallorca, y te traigo un nuevo top 10 fresquito para combatir este calor. Así que comenzamos. Top 10. En el 10, Alice DJ, Beater of Alone, Life Back Look Remix. Do you think you're better off alone? Do En el 9, ATFC, su tema Diesel. En el número 8, Bastian Van Sale, You're Not Alone. Wait till the end of time. Wait till the end. Wait till the end. Wait till the end. En el número 7, Bianco Peach, Pretty. ¿Os acordáis de la peli? En el puesto 6, Alexandra Stan y su nuevo single Get Back. Milk and Sugar, Fit Miriam Makeba y Ama, lo que viene siendo el pata pata que tanto hemos bailado y pinchado hace años. Número 4, Etienne Osborne, Sweet Sensation. En el 3, David Jones, Miami to LA. From London to Paris, Miami to LA. En el número 2, lo que ya es un hit mundial prácticamente, Bob Sinclair y Rafaela Carrà, Far l'amore. Hasta el top número 1. Top 1. y llegando a lo más alto en el número uno, un tema ya archipinchado. Ellos son LM Fayo y su gran tema Rock Party Rock Anthem. Shake that. Y hasta aquí ha sido mi top 10 para esta semana en Fusión DJ. Y antes de marcharme, me gustaría mandar un gran saludo y agradecimiento a la gente por la atención prestada en Mallorca. Así que muchas gracias a DJ Semi, a DJ Claver, Sheck Semi, Nico, Hernán y por supuesto a Joan, Vanessa y Nuria. Y también a la gente que se le ocurra en Mapped Cover, en Planet Party, en Magic y, cómo no, en Titos. Así que nada, amigos, un saludo para Fusión DJ y nos oímos. ¡Chao! Ahí quedaba el top 10 de mano del amigo Valeo Kong, colaborador, por supuesto, de Fusión DJ. Decirte, Vale, que bueno, que no te vayas todavía porque creo que esta noche te vamos a acompañar. Sabemos, nos hemos enterado, nos ha dicho un pajarito que lleves una sesión especial a pie de cabina, una noche especial, mojito, en Planet. Y bueno, queremos estar ahí contigo, así que estate por aquí un ratito que aún queda mucho, mucho por delante. Estás en Fusión DJ. Escúchalo aquí primero. Siente la música electrónica. Fusión DJ. Radio. Fusiónate con nosotros. Dios Lidford y Spirit DJ. Una cita semanal con la música electrónica. Fusión DJ. Fusión DJ. Ya estamos en el momento Facebook de la semana, Spirit. Ves abriendo la blogosfera y coméntanos qué se cuece por ahí. Pues vamos a ver, tenemos... Uy, esta... y esa voz tan, tan seria. Porque tengo sueño, tío. Estoy majado ya. Y no hemos empezado la noche, ¿eh? Bueno, venga, os voy a decir un mensajito que tenemos en Facebook. Román Martínez Viche dice... Con este calor, una buena Coca-Cola aliñada, vuestro programa, y no se puede estar mejor. Un abrazo desde Linares. Coca-Cola aliñada, ¿qué es eso de Coca-Cola aliñada? A ver. Pues yo qué sé, pues será con un trozo de limón, ¿no? No, eso no hace nada, eso no. Supongo yo, ¿no? Eso no hace nada, eso es mentira. Lo que dice ese tío es un embustero. Venga, más cositas. Un saludo desde aquí a Román, porque, bueno, creo que es uno de los... Tenemos varios, pero es uno de los que nos deja mensajes todas, absolutamente todas las semanas. Creo que una semana antes de empezar ya tuvimos un comentario de él, ¿eh? Ya tenía comentarios el programa, ¿no? Bueno, antes de empezar. Mira, vamos a hacer una cosa. Esta semana queremos decir que vamos a dejar de regalar camisetas. ¿Cómo? A ver, explícame. Se me acaba de parar el corazón. No, vamos a ver. Camisetas tremenda. Ah, vale. Y vamos a pasar a regalar camisetas Fusión DJ. Explícalo bien porque la gente ya estaba apagando la radio. Pues ya el que la ha apagado ya no lo ya nada. Ya nos ha enterado. Bueno, pues vamos a pasar de camisetas tremenda a camisetas Fusión DJ. Y yo creo que la verdad, aunque no se la haya ganado con esta palabra, Román Martínez Viches creo que se gana una ya por estar ahí. Por constancia, ¿no? Por constancia sí. En el programa, el señor Román Martínez Viches se lo va a llevar. Sí, vale, vamos, o sea, a decir otros comentarios, pero que... Decidido aquí, ante el notario. Se la va a llevar. Y el notario, a ver, llámalo, notario. Y la notaría, dice, hombre, si te acerca un poco más, quita la notaría. Bueno, venga, otro comentario de Germán Soler. Este tío lo conozco espera, yo, espera, ¿eh? Espera, hay uno antes. Aquí no, a Germán no se le puede dar. De Oscar Sánchez Gómez, un chico con unas fotos. Bueno, la foto es para verla. Yo creo que anima a todas las chicas que busquen a Oscar Sánchez Gómez. Este tío una no. Una foto con una camiseta blanca y un gorro. Este tío. Que lo busquen. Buscadlo y agregadlo. Este tío es tronista, ¿no? Sí, sí, es un personaje único que también es habitual en el Facebook del programa. No pasa nada. Bueno, vamos a ver. Dice, pero es que, qué grande el de este sábado. Se imagino que se refiere al de... Al programa al del, de la semana pasada. Al del sábado pasado. Dice, ja, ese vale recorriendo España y haciendo entrevistas. Pues sí, lo tuvimos... Pero termina la frase. ¿Qué dice? Termina. Ah, vale. Ese vale recorriendo España y haciendo entrevistas, ja, y el Spirit partiéndose el... El culo, vamos. Oye, ¿qué ha dicho ese tío de partiendo? Dice, ¿qué? Muy buena, sí señor. Pues muchas gracias a ti por seguirnos semana tras semana. Es otro que está ahí cada semana, Oscar. Y el pero señor... Ti, pero espera, iba a decir, pero para él no hay camiseta. Para él no, ¿no? Venga, vamos a ver. Germán Soler dice, Coca-Cola. La Coca-Cola es para quitarle la cara a las escaleras de las piscinas. Madre mía. Y es verdad, Coca-Cola sola, esto no vale para nada. Bueno, vamos a ver. Otro comentario. Este tío aquí ya se está pasando ya aquí. Frasquito Quilates. ¿Quién es ese tío? A ver. Esto no debería estar permitido, ¿no? El señor Frasquito Quilates ya es acoso. Es colaborador. ¿Cómo puede dejar comentarios? Además, ajá, esto no es un comentario, esto es un libro. Aquí ha escrito un libro. Este es el Segundo Testamento. Vamos a ver. Frasquito Quilates dice: me cago en la piedra, hombre. Ya, hombre. O sea que ya ha empezado ahí faltando. Pero bueno, no, ahora dice, perdón, perdón. Ah, ah. Si es que me lo dijo el médico, tío. Una Coca-Colita al día, el médico te evitaría. No entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Jeje. Pero bueno. Venga entonces, lo hemos entendido todo. Es que a este hombre tampoco lo entiende nadie. Y luego, o sea, dice, besos para las mujeres salvajes de Guadí. ¿Qué Guadí ha conocido este tío? Y dice, y abrazos y no mucho roce para los animales de granja estos. Creo que eso va por nosotros. ¿Este tío lo puedo borrar yo del Facebook? Lo puedes denunciar vía Facebook. Venga, vamos. Uy, ha dejado otro después. Sí, bueno, dice, este es un tema que me gustaría que pusierais. Please. Esta semana, pues no lo voy a poner. O sea, ya. Ya no lo voy a poner. No lo voy a poner. Ya lo ha piciado, ya no. No se va a poner. Ya la semana que viene. El tema no se va a poner. Qué bueno que es un temazo, por cierto. Es un clásico. Sí, tío, Coca y Villa, la noche. Coca y Villa. Coca. Ah, qué rica estaba. La noche. Pero mira, no le vamos a poner nada a este tío. Ya la semana que viene se lo pongo seguro. Y hasta aquí llegamos con el momento Facebook. Saludos a toda la gente que ha dejado comentarios en Facebook. Saludos también y la enhorabuena al señor Román Martínez Vilchez, que es el ganador de esta semana con la palabra Coca-Cola. Saludos a todos, en especial a nuestro amigo Oscar Sánchez y al señor Germán Soler, que también, no lo habíamos dicho, pero nos deja un comentario. Es independiente, Spirit, estás ahí despistado. No, nos deja un comentario ajeno al comentario de Coca-Cola. Dice, oye, por cierto, a ver si vais haciendo dos programas semanales, que esta dosis se me va quedando pequeña. Sois unos cracks, y entre paréntesis nos dice, en el sentido bueno de la palabra, no en el ochentero. ¿Lo has pillado? Yo sí, yo del tirón, vamos. Y ahora dice, ja, ja, ja, ja. Pues bueno, pues hasta aquí quedó nuestro momento Facebook de esta semana. Y nos queda una cosita, Spirit. Se nos ha quedado algo en el tintero y es la palabra para esta semana. Que no la sabemos todavía, sí, ¿no? Sí, sí la sabemos. ¿Sí la sabemos? A sí, ver. Sí, la palabra es iPhone. iPhone. Dios mío. me imagino que esta palabra no tiene nada que ver con el teléfono que tienes en la mano ahora mismo, ¿no? Ni con el que tú tienes al lado de tu mano izquierda tampoco. Pues bien, la palabra para esta semana, ya sabéis, es iPhone. Una frase, ¿no? No, tienes que dejar con esa palabra una frase graciosa, divertida, diferente. Y esa frase ganadora, ese comentario que nos dejéis en cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook o Twenty, es la que se podrá llevar en esta semana. Hemos dicho que hemos cambiado un poquito las reglas, ¿no, Spirit? Las reglas no, el presupuesto. El presupuesto. Claro, y hemos tenido que dejar la camiseta tremenda y cambiamos a camiseta Fusión DJ. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que hemos bajado el presupuesto o que hemos subido el presupuesto? Hemos bajado el presupuesto, pero hemos subido la calidad. Porque... Pues ya sabéis, la frase curiosa que nos dejéis esta semana con la palabra, hemos dicho, iPhone. iPhone, que no sé por qué, ha sido una palabra... Que me ha salido así, original. Que ha salido así. Sí, bueno, que me ha salido. Se llevará una camiseta oficial. Oficial. La primera. Fusión DJ. A pelo. Pero no, de algodón 100%. Fusión DJ 106.5 FM Radio Energía Guadix. La radio líder. Fusión DJ. Siente la música electrónica. Madre mía, la fiesta que tenemos aquí montada esta noche con estos dos amigos, el señor Spirit y Vale Ocon. Aquí los tengo a los dos a mi lado. Se ríen ellos. Bailando los dos. Para verlos, vamos, para verlos. Seguimos con más música, con otra de las novedades, bueno, que ya te presentábamos en el top de hace unas semanas. Esto es, bueno, no sé ni cómo pronunciarlo. One, two, three, X, bueno, X, Y y Z. De Boca. Lo escuchas aquí, en Fusión DJ. Nosotros ya estamos bailando, así que, ¿a qué esperas? Are you ready? Let's go. DJ. Bueno, parece que estamos en mitad de África, ¿eh? Con los timbalitos por ahí, rodeados de naturaleza. Vamos, que no tiene nada que ver con la realidad. Estamos aquí sentados y si no fuera por el aire, madre mía, qué calor. Y es que el verano ha entrado ya de pleno, ¿eh? Así que si tienes pensado irte a la playita este fin de semana o el que viene, o cualquiera del verano, sabes que puedes escucharnos también desde nuestra página web www.fusiondj.com. Desde ahí puedes descargar el programa y también puedes agregarnos vía iTunes desde el Apple Store a tu iPod o a tu iPhone, donde quieras. Nos buscas en iTunes, Fusión DJ, nos agregas al podcast y desde ahí también puedes, bueno, pues tenernos ahí sincronizados semanalmente. Si quieres mandarnos algún mensaje, algún audio mensaje para que suene por aquí, por la radio, cualquier fin de semana de estos, es muy sencillo, lo puedes enviar directamente a nuestra dirección de correo fusiondj@gmail.com Y bueno, también puedes entrar directamente desde nuestra página www.fusiondj.com y desde ahí también puedes mandarnos algún mensaje o audio correo. También desde ahí tienes directamente los enlaces para entrar directamente también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twenty o en cualquiera de ellas. Así pues, ya sabes, no tienes excusa posible para no seguirnos este veranito, ya estés en la playa o en el campo, donde quieras. No tienes excusa posible. Siempre Fusión DJ. Esto que suena es uno de los productores muy importantes a nivel nacional. Es DJ Chus con la colaboración de David Herrero. Esto se llama Nicaragua. Lo que está sucediendo. Restricted radio station. DJ. Exclusivo. Fusión DJ. Fusión DJ. ¡Locura! ¡Locura! Aquí en Fusión DJ, claro que sí, todos los sábados. Locura musical es lo que tenemos aquí. Y muchas, muchas ganas de fiesta. Y de compartirlo contigo también a través de tu FM estéreo. Fusión DJ. A continuación tenemos preparados algunos de los audiomensajes, de los audiocorreos que nos han mandado para esta semana. En especial, hacer mención especial a algunos que me ha casi obligado el señor, el amigo Vale Ocon, que ponga esta semana para saludarlos especialmente como ya ha hecho en su top. A esa gente de Palma de Mallorca que, bueno, se portaron con el equipo, con nuestros colaboradores de lujo. Estos son nuestros audiomensajes para esta semana. Buenas noches, Relaciones Públicas de Titos. Mi nombre es Victoria, aquí estamos con... Vale. ¿Con, Vale. Vale, ¿qué pasa? Vale, vale, creo que me llamo Vale. Ah, vale. Bueno, vale. Sí, me llamo así. Nada, que doy un saludo de parte de Titos, de parte de todos mis compañeros, para función de DJ de Granada. Muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo para Fusión DJ desde Mallorca, de Gigi Semi, en la puerta de Tito. Buenas noches, guapos, aquí en la puerta de Pachá Mallorca, un saludo para Fusión DJ. Hola, soy Piluca DJ y mando un saludo muy especial a Josh Lifford, Spirit DJ y todos los oyentes de Fusión DJ. Para Rafa Nadal, me gustaría mandar un saludo a Fusión DJ, ¿no? Porque Me parecen unos chicos bastante cabroncetes, ¿no? Y me gusta su música. Y me gustaría que mandarle un saludo. Hola, buenas noches. Estamos en el Corpus de Granada, aquí de fiesta, a las 10 de la noche, a 35 grados centígrados, pero la noche es joven. Un saludo para Fusion DJ. ¿Sabrías decirme qué es la música house? La música house. Coño, eso me recuerda a Pirupa. Tío que hace música house. ¡Puta madre! O música house es la que hace. Fusión DJ. Bueno, ahí teníamos esos saludos, esos audiomensajes para esta semana. Ya sabes que si quieres sonar por aquí tú también, es muy sencillo. Solamente tienes que grabar tu mensaje, tu audiomensaje. Lo grabas, pues bueno, desde el móvil, que hoy en día es muy fácil, desde el portátil, desde cualquier grabadora, desde donde quieras. Y nos lo envías directamente a nuestra dirección de correo, fusiondj@gmail.com. fusiondj@gmail.com. Qué bien suena esto. Ahí quedaba ese Sania Siles. Esto es Funkera. No me digas que este rollito no tiene algo especial, ¿no? Algo como que no te deja parar ahí, ¿no? Estás como intranquilo, con el ritmito en el cuerpo. Si es así, no hace falta que vayas al médico, porque bueno, son síntomas normales de Fusión DJ. Pero tranquilo, porque no tiene contraindicaciones. Eso sí, se te va a quedar el mono hasta la semana que viene. Hasta el próximo Fusión DJ. Escúchalo aquí primero. Fusión DJ. First. Lo máximo production. DJ. DJ. No te pierdas ni un minuto. Non-stop. Put your hands up in the air. Pon tus manos arriba en el aire. Que se note que es sábado noche. Que se note que esto es Fusión DJ. Bienvenido al paraíso de la música electrónica. Remezcla especial de Wallen Brothers. Sis Mary, Dirty Hands. Fusión DJ. Josh Gifford. Spirit DJ. Siente la música electrónica. Escúchalo aquí primero. Fusión DJ. ¡Wow, wow, wow! Con este wow, wow tengo malas noticias, Spirit. Este va a ser el último tema para esta edición de este sábado noche. Bueno, último tema aquí. Pero continuamos en planes. Sí, continuamos después. Pero aquí, a través de las ondas de vuestra FM. El estado emocional, una frecuencia llamada DJ. Fusión DJ. Wow. ¿Cómo suena esto? Para ser el último, nos vamos a ir con, bueno, con la euforia a tope. Nos vamos con la boquita. Bueno, hoy me has dicho que te ibas a despedir con alguna frase especial, ¿no? Merengue, merengue. Y me voy. Ahí estaba nuestro amigo Spirit DJ. Igual le ponemos algún mote dentro de poco. No, sé. No. A mí me dejáis ahí, déjame de rollo. Capitán a mí. Salami. Pumba. Con esto nos vamos. Esto es un tema que ha traído Spirit para hoy especialmente. Me ha dicho, este va a ser para la despedida. Porque es un tema que me pone a mí así como para irme ya de fiesta. Me pone aquí cardíaco. ¿Por qué será? No sé. Pone la gomina para el lado. Antoine Clamaran y David S. A Deeper Love. Sin más, aquí os dejamos con este último tema. Un temazo de la maleta del señor Spirit DJ. Y bueno, os ponemos ya la cita obligada para la semana que viene, para el sábado que viene, igualmente a la misma hora, a las 11, de 11 a 12, aquí estaremos, ¿no? Bueno, de 11 a 12 seguro, pero quizá cambiemos la hora en una semana o dos, quizá de 10 ¿Cambiemos? A 11. Había escuchado que igual ampliábamos. Es que no está seguro. Bueno, todavía no vamos a decir nada. No vamos a decir nada. Porque... No vamos a decir que puede ser de día 12 ni que puede ser de día 11. No lo he dicho, no lo voy a decir. De momento os citamos para el sábado que viene. De 11 a 12. Estad por aquí, porque aquí estaremos y el señor, el amigo, el compañero Spirit DJ ha prometido que nos va a traer una sorpresa especial. Música es la sorpresa siempre. Música y más música. Sorpresa musical. No olvidéis que en www.fusiondj.com podéis descargar este programa justito mañana y sesiones cada semana nueva del compañero John Lifford y mías, de Spirit DJ. Pues ahí quedaba eso. Sin más, ha sido un placer, un grato placer, como siempre, estar aquí. Y hablo en nombre de los dos, por supuesto. Junto a vosotros, una horita. Se nos ha hecho corto, se nos ha hecho un pelín corto. Pero bueno, esto ha llegado a su final y ya está. Hasta la semana que viene. Besitos, abrazos, de todo, pero así, de guay, ¿no? Besitos no. Así con la cara nada más, ¿eh? Y un abrazo a todo, gente. En la mejilla. Venga, bye. Fusión DJ. Ladies and gentlemen, this is the DJ. That is the end of tonight's entertainment.